vacilar, le gusta el perreo. Mírala, te explota, le gustan los reos. No quiere novio, quiere vacilar nada más. Está soltera, ya no la frena nada. Y cuando llega al party, todos giran a mirar. Le da al meneo, meneo, meneo, meneo. Se hace la santita, pero yo no se la creo. Le da al meneo, meneo, meneo, meneo. Rompe el party, party, prende la mari, mari. Le da al meneo, meneo, meneo, meneo. Se hace la santita, pero yo no se la creo. Le da al meneo, meneo, meneo, meneo. Rompe el party, party, prende la mari, mari. Rompe el party, rompe la discoteca. Espectáculo, boca, están todas hechas. Sobra money, pidan todo lo que quiera. Don P, Cristi, Pasiqueta. Ando como Dom, hecho un bandolero. Ahora estoy pegado, hago lo que quiero. Antes era feo, ahora estoy re bueno. Y la más buena ahora. Le da al meneo, meneo, meneo, meneo. Se hace la santita, pero yo no se la creo. Le da al meneo, meneo, meneo, meneo. Rompe el party, party, prende la mari, mari. Mostaza. Hey, acá estoy, yo soy la M y la Z. Traje pa' descorchar, traje para que prendan. Esa mari que te hace reír, esa mari que te hace volar. Este verano, verano, verano. ¿En dónde están esas mujeres nalgonas? Las que tienen tatuada la cola. ¿En dónde están? Que las quiero ver. A todas las sirenas su cola mover. Así, pa' abajo, pa' abajo. Le da al meneo, meneo, meneo, meneo. Se hace la santita, pero yo no se la creo. Le da al meneo, meneo, meneo, meneo. Rompe el party, party, prende la mari, mari. Ella fuma coche hasta que la agarra tos. Sabe que en el vacilón esto soy yo, no hay dos. Con mi bom, bom, bom, bom, bomba. Su sabor de colegio y si me nombra ya se moja. Con la ametralladora, torque y mueve la batidora. Ella toda una profesora con el tra-tra. Una locomotora que te choca, que te enamora. Si te cruza abusadora, vamos al tra-tra. Rompe, rompe el pare, toma un cóctel de Campare. Rompe, rompe el pare, acá estamos los dueños del pare. Sí, Machito Losa. Ya no son las 3 AM, la nena se vino antes. Se activó el party y esto se puso picante. Después que el chin el culo lo tiene gigante. Ahora somos 5 y esta es la segunda parte. Y se tomó otro trago y quiere del más caro. Y si será cuando está la soledad, esta noche yo el favor se lo hago. Y ese no te merece, es un nene. Quien lo conoce, a ver, correte. Decirle que ya fue y apágale el cel. Y se convierte en meme y vamos. Le da al meneo, meneo, meneo, meneo. Se hace la santita, pero yo no se la creo. Al meneo, meneo, meneo, meneo. Rompe el party, party, prende la mari, mari. Boom, pa' abajo, pa' abajo. Se activó el party, party, boom, meneo, bombea, meneo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Mostaza. Román el original, Machito Losa. Estamos ready pa' ponerte a perrear. New Yorkino. Somos los mismos de siempre. Modo cumbia. El verano nos llamó y nos dijo: muchachos, necesito un tema. Mua.